Me dijeron que te vieron por ahí, que te encuentras muy bien y no piensas en mí. Ven y regresa, voy a enloquecer. Ya date prisa, tú no puedes.